God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 18:40 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, siguiendo la sintonía de la nave de Cielos Profundos a través de la 106.3. Recuerden que estamos en internet a través de la www.fmgente.com.ar en el planeta y sus alrededores. También pueden escuchar los programas de los últimos años de Cielos Profundos a través del blogspot Cielos Profundos FM. .blogspot.com, ¿no? Sí, cielosprofundosfm.blogspot.com. Voy a presentar a mi nuevo piloto de tormentas, ya se irá acostumbrando, Pablo Maceda, quien va a ser el nuevo piloto de tormentas de Cielos Profundos. Le deseamos toda la suerte del mundo a Pamela, en su nuevo laburo, así que nos ha acompañado muchísimo tiempo Pamelita, acá la hemos visto de chiquita crecer, sí, así que bueno, allá va tomando alas en el mundo laboral externo, así que tenga muchísima suerte nuestro piloto de tormenta, que por ahí alguna vez nos da una manito en alguna, por ahí sí alguna cosa se complica. Lo saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Capilla del Monte en este 5 de enero del 2015, ya Día de Reyes. Esperemos que muchos chicos estén recibiendo la visita de los Reyes Magos en todo el mundo para ellos. Y nosotros también para todo el mundo vamos a hacer uno de esos programas especialísimos de Cielos Profundos que venimos haciendo en los últimos años con mi amigo Brad Hunter. Brad, que ya está aquí en Capilla del Monte para brindar el ciclo de conferencias que habitualmente brinda en los en el mes de enero, ¿no? Desde que está viniendo a Capilla del Monte, desde el año 2010, ¿no? En adelante, cuando empezamos con aquel ciclo fabuloso, ¿no? En enero, en lo que era Tiziano, ¿sí? De 7 charlas que se transformaron en 8 porque le pidieron que repitiera la de Benjamín Solari Parravicini, en aquel en aquel entonces, ¿no? Así que fueron 8 grandes fechas, 8 las de aquel enero del 2010, cuando Brad Hunter hizo, después de muchos años que la gente me decía, tráelo, decile que venga, ¿no? Y bueno, aquella vez vino con Tutti. Después generalmente hemos hecho ciclos de 3 charlas habitualmente, y ahora hemos retomado la fecha habitual de los eneros, ¿no? Brad, bienvenido, y gracias por estar, como diría el maestro Fabio Serpa. Bueno, obviamente el agradecido soy yo, y ahora la gente te pide, échalo. No, fascinado. Bueno, obviamente después de un año difícil en Buenos Aires, estar acá de nuevo es realmente muy placentero, estar acá descansando, porque esto es descansar realmente. Y así que bueno, fueron incluso estos primeros días de acomodamiento, bajar un poco las vueltas de un Buenos Aires bastante revuelto en diciembre. Y que bueno, que ya lo habíamos incluso anticipado. Yo en mi página había dicho que esas manchas solares iban a traer un movimiento. Bueno, pero no fueron los diciembres catastróficos, no, bueno, que vivimos los últimos años. Yo me esperaba algo peor, y realmente, bueno, esto está hablando también de un aprendizaje y de una prueba superada, ¿no? Porque cosas. Podríamos decir que al menos en este diciembre, lo comentaba yo hoy en el programa de la mañana, en Políticamente Incorrecto, que creo que debiéramos sentirnos todos los argentinos, no solamente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, que deben haber hecho una red de contención también, porque este fue el peor año de los últimos años de la Argentina, sin ninguna duda, ¿no? De estos últimos 10 años, al menos del ciclo de este gobierno, ha sido el peor año económicamente para muchos, ¿no? Se perdieron muchos puestos de trabajo, casi 450.000 puestos de trabajo, bueno, un montón de situaciones que pensábamos que iban a llevar un diciembre explosivo. Nuestra misma psique, ¿no? Que a veces por ahí trabaja con, llega diciembre, otra vez venimos con los saqueos, con los problemas, y hemos logrado de alguna forma transitar, ¿no?, ese momento. Bueno, pero esto es lo bueno, porque justamente cuando nosotros hablamos y se presenta, yo incluso todo esto también me da cierta satisfacción en lo personal, porque uno cuando habla de ciertos acontecimientos, que mucha gente lo puede ligar a que es un mensaje catastrofista que uno da, yo he dado muchos mensajes con respecto a lo que podía llegar a venir, y que no suceda es justamente dar cumplimiento al verdadero sentido de la profecía. Perdón, pero para que no se confunda quién sos, porque vos decís, vos has dado mensajes, lo que vos has dado es información. Sí. Porque en realidad vos no sos, No. A ver, no sos un canalizador, no sos un medium, no sos un contactado, sos un periodista. Exactamente, yo siempre. Que hace investigación sobre estos temas. No quiero salir de ese rol, justamente que tiene que ver con el trabajo periodístico, el de investigación. Exacto. Porque hay veces que la gente se confunde y te dice, qué bueno, Brad, seguí adelante con tu misión. Le digo, no, es un laburo. Claro. Yo estoy laburando de esto. O sea, que dentro de mi laburo toque estos temas que por ahí son un poquito más ligados a el esoterismo, las profecías, etcétera, etcétera, o el mismo, muchas veces, información que viene de canalizaciones, todo, pero eso no quiere decir que yo sea un canalizador, un contactado, todo eso. O sea, claro. Salvo que vos sientas que sos un mensajero de algo o de alguien. Mirá, nunca te lo pregunté, pero bueno, te lo pregunto ahora por ahí. Obviamente que esto, cualquier persona, o sea, vos en la medida que te vas adentrando en estos temas y vas conociendo, no creyendo, sino conociendo qué es lo que sucede, qué es lo que es de alguna manera periférico a estos temas, que ahí es donde hay ciertas disciplinas que son en las que uno también a veces se mete, las explora, las experimenta. Bueno, todo eso te va dando a vos algo que yo lo denomino abriendo la percepción y abriendo los canales. Entonces, de alguna manera todos siempre estamos recibiendo, porque el universo en sí mismo, como lo están definiendo hoy los astrofísicos, es información. O sea, vivimos en un universo que en sí mismo es información. Sí. Y la propagación de información y la evolución depende de la información. O sea, la información, todo un sistema biológico también es un circuito de información. La medicina trata sobre componentes de información. Cuando vos vas a hacer un análisis químico de un análisis de sangre de orina, se basa en información, en parámetros de información. De información. Bien, claro. Pero no te considerás un mensajero. Tuve mis experiencias. Sí. No lo voy a negar, pero bueno, lo que no quiero es justamente atribuir a las experiencias, porque ahí es donde uno empieza a entrar en un terreno que no es donde yo quiero estar posicionado. Uh-huh. O sea, yo si tengo una experiencia, el primero que va a dudar sobre la experiencia soy yo. Sí. O sea, yo he llegado a dudar de mí mismo. Entonces, he guardado experiencias personales durante mucho tiempo porque fue ese tiempo el que me llevó a evaluar aquello que viví. Entonces, uh-huh. En eso soy bastante cauto porque no me quiero, y por otro lado no me quiero apegar ni pegar mi imagen uh-huh. a ese tipo de cosas. O sea, yo prefiero ser alguien objetivo, uh-huh. no hablar desde lo subjetivo. Porque cuando uno empieza a hablar desde lo subjetivo es la experiencia personal. Claro. Y a mí me gusta, al igual que vos, que sos un periodista, claro. Por eso hay veces que la gente se confunde y dice, Brad Hunter dijo. Y el Brad Hunter dijo, hay veces que lo asocian al Brad Hunter cree que eso es. Y no, sí. Yo puedo estar dando una información que no es necesariamente lo que yo creo. Estoy presentando información y como toda información, nada es verdad, porque la verdad es relativa. Claro. Vos si seguís investigando sobre un tema específico, te vas a dar cuenta que ese tema lo vas progresando. Entonces vas a, de alguna manera, perfeccionando, vas completando esa información, ese conocimiento. Y bueno, entonces la verdad, todo aquel que dice, no, esto es verdad, no. Lo que siempre tenemos que manejar que es, nosotros somos intérpretes y la única verdad es lo absoluto, lo que existe, aquello que es, más allá del sujeto que interpreta, y eso es una verdad objetiva. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, averiguar y cómo empezar a descubrir los caminos para llegar a esa verdad. Pero nadie puede ser hacedor y decir que uno es propietario de una verdad. Claro. Entonces nosotros lo que manejamos en estos temas son parcialidades de conocimiento que son relativos, que se van perfeccionando, que muchas veces hasta incluso se cambian. Cuando hablamos de cambios de paradigma en las ciencias, en la física, lo que vamos haciendo es que, bueno, hay veces que tenemos que reemplazar lo viejo por algo nuevo. Claro. Un poco lo que está viviendo la humanidad es eso, es un momento clave donde, bueno, todas las profecías, todo lo que eran los antiguos conocimientos, nos hablaban de un fin de un ciclo. Hoy la astrofísica puede determinar de que sí hemos vivido un fin de un ciclo de precesión de los equinoccios, que estamos, ajá. que ha cambiado hasta el momento angular del planeta, porque obviamente al estar inclinado... Eso te quiero preguntar, porque vos sabes que, por ejemplo, la gente toma las informaciones de internet como si fueran verdad, ¿no? Es más, las toma incluso hasta como informaciones periodísticas, cosa que muchas veces no son. Bueno, son producto pasó de... algo que me gustaría hablar, es el famoso tres días de oscuridad, que era el 21 de diciembre y nada pasó y nadie... O sea, como se dieron cuenta que se cometieron un moco enorme, sí. nadie se rectificó y... Esto era lo que yo decía, tengan mucho cuidado cuando propagan información, porque muchas veces lo que propagan no es información, sino desinformación. Claro. Entonces, se termina generando, porque hoy es muy fácil adoptar y uno sentirse el rol de un comunicador y de un periodista. Sí. Y una cosa es duplicar o retransmitir información, y otra cosa es ser conocedor de aquello que yo estoy informando. Porque yo puedo transmitir algo, pero no conocer de eso que informo. Sí. Porque yo entonces empecé, yo hice charlas en Buenos Aires y decía, bueno, ¿qué es tres días de oscuridad? La NASA nunca puede utilizar, porque sería un estúpido el científico de la NASA que utiliza un término como tres días de oscuridad. Sí. Y yo sé de dónde viene esto, viene de un uruguayo. Ajá. Que hace rato que viene propagando esto, donde acá tenemos una mezcla de una profecía. ¿Quién es? ¿Tenés el nombre? ¿Podés mencionarlo? Sí, no, prefiero que no, porque van a decir que lo estoy atacando, porque yo hace rato lo vengo. Porque bueno, pero no está bien decirle a la gente, bueno, yo porque yo creo cuando que se mezcla la mística, las sí. profecías. Pero eso no viene de la vidente esta, claro, la que estaba con Trigueirinho, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Las profecías marianas ya hablaban de tres días de oscuridad, sí, viene del cinturón fotónico, viene de un montón de cosas. Viene desde hace 70 años atrás. Acá lo que se confundió es que la NASA habló para el 21, aparte esta información era para el 21 de diciembre del 2012, y hablaban de que posiblemente en el año 2012 la NASA podía llegar a especular de que se iba a alcanzar el pico del ciclo solar 24. Uh-huh. Y eso iba a producir grandes llamaradas solares del tipo uh-huh. X, que en el caso de una llamarada solar muy grande, podía dejar producir apagones, porque esas grandes llamaradas producen tormentas geomagnéticas. Sí. Estas tormentas geomagnéticas generalmente hacen colapsar a las ¿cómo se llama? Las plantas productoras de electricidad. Entonces se hablaba de apagones, y eso es muy distinto a tres días de oscuridad. Que por ahí restablecer el servicio eléctrico podía llegar a tardar tres días. Se lo mezcló con una vieja profecía que hablaba Mariana, que se hablaba de que había que de hecho pasó algo muy loco, que se aumentaron el consumo de velas. En algunos lugares se agotaron las velas, sí, porque la gente, frente a esta información, acuérdense que esta información hasta fue levantada por los noticieros, sí, de aire de Buenos Aires. Sí, sí. Salió, esto incluso salió en TN, salió en Canal 2, salió en muchos canales de información, en C5N también. Ajá. Pero ahí es donde estamos partiendo de información carente de conocimiento. Sí. Porque obviamente para que haya tres días de oscuridad, hay dos cosas: o se apaga el sol, cosa que es imposible, sí, o la Tierra queda envuelta, sí, en algún, como si puede ser un impacto meteórico que nos deje, pero exacto, es imposible. O sea, el sol siempre va a seguir brillando. Entonces, acá lo bueno es que lo que tendría que haber hecho la gente que propagó esa información es darse cuenta que llegamos al 21, no pasó nada, y bueno, y rectificarse, decir, che, muchachos, que nos sirva de reflexión, decir, no propaguemos más. No, pero pará, discúlpame, ¿no? Vos sabés que los únicos que se rectifican verdaderamente cuando lo que dicen o lo que informan no es correcto, somos los periodistas. Claro, que bueno, tenemos pero, un sentido, pero digamos, ahí está de el problema, que la gente juega a ser periodista, pero después todos los demás macanean, y después cuando tienen que volver atrás no vuelven, pero ni ahí. Los medios masivos de lo que hicieron estas redes sociales es que bueno, toda gente pueda acceder a propagar o brindar información, cuando acá lo primero que hay que hacer es primero averiguar la fuente. O sea, sí, este es el proceso que yo siempre en las charlas les decía a las personas. Digo, primero, antes de difundir algo, averigüen la fuente. Uh-huh. Después pregúntense, ¿la NASA puede haber dicho un científico que puede haber tres días de oscuridad? La lógica te va a decir que no. Que no. Que la NASA nunca difundiría una noticia de ese tipo, y la NASA nunca informaría utilizando ese encabezado. Uh-huh. O sea, podría agarrar y decir, bueno, estamos atravesando una nube intergaláctica que puede, pero nunca el hecho de utilizar un término como tres días. Entonces, la lógica misma es la que te determina si una información, y siempre busquemos la fuente, porque si la NASA fue que dijo eso, bueno, vayamos a la NASA. La NASA tiene una página, incluso en castellano, donde están año tras año todas las notas que fueron publicando, los informes, todo. Entonces es muy fácil corroborar, pero para eso hay que dedicar tiempo, y en definitiva somos nosotros, yo como investigador, quien se toma ese trabajo. Claro. Que por ahí no lo hace la gente. A la gente le resuena algo y lo retransmite, y eso se forman cadenas que son peligrosas, porque después la gente puede caer presa de ciertos temores. Exacto. Que son infundados. Exacto, tal cual. Otra de las cosas bastante extrañas que se ha difundido en los últimos tiempos y que me gustaría también charlar con vos, ya vamos a charlar un poco de lo que va a ofrecer Brad viernes, sábado y domingo aquí en Capilla del Monte, ¿no? El viernes que viene, el sábado y el domingo, 9, 10 y 11 de enero, como siempre, en la que consideramos nuestra casa, el Centro Español de Capilla del Monte, allí en de Anfunes 572. ¿No? Ya vamos a hablar de eso, de su nuevo libro, La historia de Erx, La historia detrás del mito, ¿eh? El nuevo libro sobre, con las nuevas investigaciones que Brad adelantó en parte, en un porcentaje, en la charla que dio ya hace meses atrás aquí en, agosto, en Capilla del Monte. En agosto, fue en el mes de agosto, ¿no? Ahí hizo como un adelanto de lo que iba a ser el libro. El libro ha visto su versión, lo que yo considero que es la primera parte de toda la información que Brad tiene. Él después decidirá si hay un... De hecho, el libro originalmente iba a tener 400 páginas, después dije, es un disparate, lo reduje a 263. Claro, pero creo que un segundo volumen, por lo que he visto, podría llegar a... Tal vez, ¿no? Eso lo decidirás vos a meditar que se publique. Hay una información también que la repiten y la repiten, ¿no? El día tiene 16 horas. Bueno, esto... A ver si podés desarrollar el tema, ¿no? Hay una cuestión, esto está asociado a la ley de relatividad. Lo que hay es una percepción diferente del tiempo. O sea, porque el tiempo crono, si no, el 31 de diciembre, año nuevo, lo tendríamos que haber festejado en noviembre. O sea, no es que el día se acortó, porque el tiempo crono es siempre el mismo. O sea, hay ajustes en los relojes atómicos, los famosos espejos que dejaron los astronautas en la Luna que sincronizan los relojes atómicos, pero lo que hay es una diferencia. Cuando la gente me pregunta esto, yo le digo pará, lo siguiente. Pará, perdóname. Sí. No me voy a olvidar de dónde estás, pero ¿los astronautas dejaron espejos para sincronizar qué? Los relojes atómicos con láser en la Luna. Es ajá. Una forma de... Sí. O sea, a la Luna se llegó. De hecho, las sondas que fueron... la NASA acaba de publicar lo que son las zonas de alunizaje hace muy poco tiempo, porque volvieron a mandar sondas, incluso los chinos también llegaron a la Luna. O sea, el alunizaje estuvo. Lo que acá se ocultó es lo que realmente se sabe que existe en la Luna. Uh-huh. Por eso fue un poco la visita famosa de Neil Armstrong, ¿se acuerdan cuando estuvo en la Cueva de los Tallos? Que sí. Se habla también de que estuvo en Aurora, algunos hasta especulan que estuvo en Erx, uh-huh. Que eso yo creo que no es cierto, pero sí estuvo en la Cueva de los Tallos. Es que bueno, encontraron en la Luna ciertos, primero que siempre estuvieron vigilados, y que encontraron que en la Luna civilizaciones anteriores a la nuestra habían visitado la Luna, que había edificaciones, había ruinas arqueológicas en la Luna. Entonces, sea que vos das crédito a Mirlo Rojo, a lo de Benítez. Lo de Mirlo Rojo es totalmente trucho, pero está basado en una información real. Ah. Y puedo dar fe de esto porque las fotos... que esto, y no es que me la dio JJ Benítez, o me la dio Marina Popovich, cosmonauta soviética, 103 récord mundiales, que un día voy a desgrabar las, creo que son 4 horas de entrevistas que yo tengo con Marina Popovich. Ella, como cuando cae el Frente Comunista, sí. Era como fue, bueno, listo. Salieron todos corriendo y hubo muchísima información que era secreta, que era clasificada, que quedó en manos de nadie. Ella, como formaba parte, digamos, estaba dentro de ese grupo de investigación de todo lo que era vida extraterrestre, ella capturó, se quedó con un montón de material. Sí. Los mismos agentes de la CIA, o sea, los agentes norteamericanos, cuando cae el Frente Comunista, esto me lo contó ella, salieron a comprar un montón de material que se había empezado a desperdigar y se había ofrecido en los mercados negros en Rusia sobre material clasificado relacionado a vida extraterrestre, porque no querían que se conozca el material clasificado. Así como ellos tienen una política de ocultamiento, claro. Si aparecía del lado de los rusos lo que los rusos sabían, eso iba a ir en detrimento de su política de ocultamiento. Entonces salieron a, de alguna manera, de hacerse de ese material. Bueno, lo que me muestra a mí Marina Popovich es un material que los espías rusos le habían podido birlar a los de la NASA, a los archivos de la NASA, donde ella me muestra fotos sacadas por los astronautas del Apolo de las ruinas arqueológicas en la Luna. Eran unas fotos muy chiquititas, como si fuesen de microfilm, que claro, estaban ampliadas, pero se notaba claramente, tenían inscripciones en ruso, bueno, pero las fotos mostraban claramente una evidencia de que los astronautas había ciertas construcciones anómalas. Entre ellas está la famosa profecía de Parravicini, ¿se acuerdan? La de los obeliscos en la Luna. Uh-huh. Que una de las fotos más famosas es la de, que se dio a conocer en su momento, era la de obeliscos en la Luna. Por eso estamos hablando de elementos arqueológicos, o sea que hubo una civilización muy antigua, no estamos hablando de extraterrestres, sino de una civilización terrestre o algo parecido. También se habla de esto, también Marina Popovich me mostró las fotos originales de las ondas. Bueno, pero si en la India había vimanas o naves voladoras, por eso, es probable que esa gente tuviera la posibilidad de llegar claro. Como también la Luna, se habló, ¿no?, de las famosas construcciones que Richard Howland presentó, de las construcciones en Marte. En Marte. Que tenían que ver con la famosa cara de Marte, unas pirámides, que todo estaba distribuido de forma geométrica. O sea que de alguna manera evidenciaba de que eso había sido construido por inteligencias. En la Luna no sería la excepción. Entonces, bueno, frente a que Neil Armstrong había sido testigo de esto presencial en la Luna, lo que Neil Armstrong aparentemente, cuando se lo invita a formar parte de esta expedición a la Cueva de los Tallos, la famosa expedición de Stanley Hall, de los ingleses a la Cueva de los Tallos, tendría el objetivo, o sea, de que Neil Armstrong quiso venir a buscar la evidencia de esas civilizaciones desaparecidas. Uh-huh. Como se sabe, como justamente Moritz había supuestamente con Julio Goyena Aguado tomado cierto contacto con evidencias, con registros, las famosas láminas que estarían, incluso una pirámide, esto también yo lo hablé con Bettina Allen. Perdóname, te quiero hacer una pregunta. Sí. Nos desviamos del tema, pero vamos a volver enseguida al tema de la percepción de las 16 horas. Bettina, vos te dijo. Sí, pero no importa, porque esto a la gente le dice. Aparte, es interesante. Esta es la charla de café que tenemos siempre. Viste, no seguimos un guión. No, vamos, y aparte vamos. Lo bueno es eso, o sea, yo estoy y lo puedo evidenciar porque yo tengo fotos con Marina Popovich, tengo fotos con Edgar Mitchell, o sea, no es un verso. Yo tengo las fotos con estos personajes. Y las notas. En mi entrevista y las notas, las cintas grabadas, o sea, que cualquiera que dude de esto, digo. Bueno, volvemos al tema. Bettina, vos te dijo que había, porque lo comentó en el programa que hizo con esta chica Mónica Astroflor, ¿no? Que me pareció toda una, me pareció increíble la frescura con la que Bettina empezó a comentar. Y cuando vos la volvés a escuchar la nota, te das cuenta de que Bettina estuvo viendo la civilización esa que está ahí en la Cueva de los Tallos. Claro, Bettina, yo una vez le pregunto, incluso porque era parte de lo que yo estaba investigando para el libro, sobre algo que Juan Morix menciona, que son los taltos. Uh-huh. Taltos está asociado a una tradición magiar. Sí. Como que los taltos son de alguna manera remanentes. Yo hago toda esta investigación en el libro de Erx, porque justamente el término Erx habla de remanentes. Sí. Y en los diarios de Erx, Saruma o Akoglanis, lo que escribe Akoglanis es, habla de los Shikuma, que son remanentes de civilizaciones terrestres desaparecidas. Y habla de, justamente hace mención a los remanentes de Lemuria, o del continente de Mu, habla de remanentes de los Atlantes y habla de Senios. Ajá. Eso está en los diarios Darks. Sí. Lo que Bettina me hablaba, que justamente los Taltos serían miembros de una tribu Hun Magiar que estaban en uno de los últimos bastiones de Mu, y que habrían pasado a ocupar el mundo subterráneo. Ajá. Junto con una civilización, una rama, digamos, de los atlantes muy científica, muy tecnificada, que habían logrado desarrollos impresionantes, muy por superiores a los de nuestra actual civilización, que serían parte de esos remanentes que están bajo tierra. Y que esos remanentes tienen relación con los remanentes que hablamos nosotros acá cuando hablamos de los remanentes que están en Erx. Claro. O sea, que el término justamente es que no solamente son remanentes cósmicos, sino que son remanentes de civilizaciones anteriores desaparecidas. Bien. Porque bueno, acá lo que se nos sacó de todos los registros de la historia conocida, la historia académica, es que, bueno, hubo en tiempos prehistóricos o antediluvianos civilizaciones que alcanzaron niveles muy evolucionados. Esto se ve muy bien en la película Noé. Ajá. Donde se ven restos de ciudades, que hay muchos. La película Noé es muy interesante porque tiene mucho código oculto. Ajá. Se ven restos de ciudades y uno dice, pero estamos hablando de la época de Noé. ¿Por qué hay contaminación? Se extraía petróleo, el oro. Entonces, digamos que de a poquito. Noé también habla de que ahí vienen los hombres en el principio, claro, de la película. Ahí exactamente. Vienen los hombres. Sí, sí, sí. Bueno, porque justamente estamos hablando de una civilización, la famosa civilización de los hijos de Dios, que se mezclan con los hijos de los hombres, los ángeles caídos. Y también no nos olvidemos que en ese tiempo, esto está incluso registrado en la Biblia, que en ese tiempo había gigantes. Uh-huh. Y que justamente el diluvio habría sido, según los textos de la tradición judeocristiana, sí, hablan de que el diluvio había sido un castigo de Dios para borrar todas esas civilizaciones que eran producto de hibridizajes entre seres extraterrestres, las hijas de los hombres, que nacieron gigantes. Entonces la evidencia de los gigantes está en todo el planeta. Uh-huh. Acá hay un tema que también, cuando se habla del mundo subterráneo, cuando Juan Moritz hace alusión a todo esto, hablan de esa famosa, ese ataúd de una giganta, ese famoso ataúd de cristal que contendría los restos de una giganta. Incluso cuando Guillermo Aguirre hace ese famoso libro lírico y profundo sobre material que habría pertenecido a Juan Moritz, según lo que dijo, ¿se acuerdan, Estaniaro? Que se lo habría birlado a la viuda. Pero bueno, no importa, eso es un tema que no interesa porque no hace a la información en sí. Hablan de que se habrían traído a Buenos Aires en una especie de operación secreta, restos de esqueletos de gigantes. De gigantes. Bueno, después de todo esto, volvemos al tema de la percepción de las 16 horas, que también circula mucho por la red, así como el tema este famoso de la NASA y los 3 días de oscuridad, ¿no? Que ponen el día tiene ahora 16 horas, ponen, ¿no? El día tiene ahora 16 horas. Bueno, acá hay dos mitos. Uno es el de la resonancia Schumann, que se habla de que, bueno, ahora la resonancia Schumann estaría en 13, la resonancia Schumann está fluctuando y llega a 40. Ajá. Por eso hay tanto ACV y ataque cardíaco, porque justamente la resonancia Schumann es lo que de alguna manera predeterminan los ritmos cardíacos. Nuestro ritmo cerebral y el ritmo cardíaco se ajustan a lo que es el pulso resonante del planeta, que siempre fue entre 7.5 y 7.8, y hoy, producto de un montón de factores, porque las tormentas geomagnéticas, el viento solar, que es plasma, uh-huh, está generando alteraciones en lo que es el pulso resonante del planeta, y de acuerdo al momento del día va fluctuando. Uh-huh. No está estable como siempre lo estuvo. Entonces, por eso encontramos tanto cambio en los biorritmos de las personas. Ajá. Donde las personas emocionalmente pasan de un estado depresivo a un estado de alegría, donde tienen taquicardias, donde hay ataques cardíacos, donde hay fluctuaciones que provienen justamente de este tema de lo que fluctúa, lo que es la resonancia Schumann. Yo a la gente se lo explico de la siguiente manera. La distancia de acá a Córdoba sí. no varía. Lo que puede variar es la velocidad en la que vos la transitás esa distancia. Sí. Entonces, el viaje te va a parecer más largo si venís a 100 kilómetros por hora. Pero si tenés un, no sé, un auto con, que podés venir a 200 y ni sentir la velocidad, vas a decir, ya llegamos. Esto es lo mismo, lo que al estar incrementándose la, acá lo que está viendo es un fenómeno proveniente del centro de la galaxia, que el centro galáctico está emitiendo rayos X y rayos gamma. Los rayos X y los rayos gamma corresponden a colores azules y violeta, de ahí viene todo el tema de la tradición de trabajar con los rayos azules, violeta, de transmutación. Eso que místicamente siempre se habló es hoy una realidad científica. Rayos X y gamma corresponden a esas coloraciones y dentro del espectro electromagnético son las ondas más cortas. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia aumenta. Estas energías son ionizantes, tienen la capacidad no solo de transmutar la materia, sino también nuestra genética. Entonces, esto está acelerando de alguna manera lo que es la estructura base o frecuencial de la realidad. Entonces todo se está acelerando. Entonces lo que se acelera también al aperturarse nuestro grado, nuestro nivel de conciencia, sí. nosotros estamos percibiendo que el día termina más rápido de lo que debería. Pero el tiempo crono es siempre, si no tendríamos que estar ajustando los relojes. Y los calendarios, claro. y eso no lo hacemos, lo que cambia es la percepción. Entonces hoy una persona, de si vos esto lo medís desde una cuarta dimensión, y bueno, sí vas a darte cuenta, acá lo que está viendo es una transferencia energética de dimensiones, estos son transferencias hiperdimensionales, de transferencias energéticas de dimensiones superiores hacia la nuestra, que están acelerando todo. Lo único que puede hacer cambiar, y esto también se sabe, pero son fracciones de segundos, fueron, los, por ejemplo, el tsunami de Sumatra, el terremoto de Japón y el terremoto de Chile, cambiaron el momento angular del planeta. ¿Qué quiere decir? Eso genera variaciones en la inclinación del eje. Sí. Entonces, ahí eso, pero ¿se acuerdan que se habló de eso, de que hubo variaciones en el día? Pero que estamos hablando de fracciones de segundo, un segundo como mucho. Entonces, claro. no podemos llegar a esas 16 horas, nunca. Lo que hay es un equivalente en la percepción a que el día tiene 16 horas, que eso es una realidad, pero eso es percepción, no es tiempo crono. El tiempo crono es igual, porque si no hubiésemos modificado los calendarios. Lo que hay es una modificación en la percepción, que nosotros se nos acortan los días, porque digo, che, pero yo parece que recién me levanté y ya estamos alcanzando la noche. Parece que el 2014 se nos escapó de las manos, estamos ya en 2015. Yo me acuerdo cuando vine a dar, como si fuesen ayer, las charlas del 2012. Entonces, hay un aceleramiento. Nosotros vamos a terminar diciendo, vamos a terminar viviendo 100 años. Que en realidad son equivalentes a los 80 de hace unos años atrás. De hecho pasa que hay una persona que por ahí tiene 60 y se siente de 30. No está siendo equivalente el tiempo, lo que podemos denominar la edad de una persona, con la forma en la que se siente. Es como que pasa más rápido el tiempo, sí, el tiempo cronológico, años, claro. Pero que vos te sentís, por eso estamos viendo hoy gente que llega a los 90 y está perfecto. Gente que alcanza los 100. O sea, estamos alcanzando los tiempos como se dio en la antigüedad, donde se hablaba que el patriarca Noé, ¿se acuerdan cuando Enoch se hablaba de que vivían 300, 500 años? 500 años, sí, o Matusalén. Exactamente, bueno, ¿no? ahí es un poco lo que pasamos, o sea, de que eso tiene que ver con estados frecuenciales que son cíclicos. Bien, la última que te hago antes de ir a la pausa musical. ¿Hay alguna comprobación científica que hable de una modificación material en el ADN nuestro? Porque desde los libros de Trigueirinho, que en realidad es la información que le pasó a Coglanis, me encanta esa pregunta. Que se habla de esta cuestión de no, porque ahora tenemos la energía Onozone, la energía esta, la energía el otro, ha cambiado nuestro ADN. Yo lo que veo es que muchos seguimos siendo monos colgados del árbol, ¿viste? ¿Entendés? Y dudo de que en la parte física o material porque no he visto en ninguna información científica más o menos este, pero bueno, vos tenés la pregunta de otro tipo, ¿no? Es un tema que me fascina. De si realmente este esto está sucediendo, sucede con nuestros hijos, sucede con alguna camada de chicos en algún lugar del planeta que se ha detectado que esos chicos tienen una pequeña ya alteración en el ADN, no una alteración como algo malo, sino como esa modificación que se decía que tienen todos estos chicos a lo que le llaman índigo, cristal, azul, etcétera. Claro, y le meten todas estas todos estos sellos. Está bueno, vamos a responderlo después de la pausa. Vamos a presentar Spinetta casi inédito. Spinetta casi inédito. Yo no sé si vos podés tener la posibilidad de escuchar. A ver, esto se tendrían que escuchar bastante bien. Rastrea este. Trata de ver si está conectado o no este. Fíjate a ver si está conectado. Está conectado, no. A ver, sacalo. A ver si te lo puedo. Vayamos el tema que vamos a poner es el tema 12. El tema se llama Sur Catalina y Spinetta lo grabó. Mira, te lo voy a poner acá en mi equipo. Te lo voy a poner acá en mi equipito para que aunque sea puedas escucharlo. Lo grabó con el grupo Vento. Ahí está conectado. Vamos a buscar la... ¿Vos decís? ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, esto es un Spinetta casi inédito, muy poco conocido, que se llama Sur Catalina el tema, el grupo se llama Vento. Estamos en el tema 12. Esto es Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años. ¿Qué hago en este cuarto? ¿Qué hago? ¿Cómo no perder la noche y manejarnos los dos? Ya no lo puedo cambiar. ¿Qué hago con este frío? Conmigo, tus miradas de reojo, yo no quiero mirar. Thank you. Muy bien, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, hoy con la presencia de mi amigo Brad Hunter. Por ahí vamos a estar también haciendo otro programa probablemente, con él. Vamos a ver los tiempos que tenga Brad el jueves, así de estas charlas de café donde vamos recuperando información y el conocimiento que tiene Brad, y por supuesto haciendo lo que llamaríamos la previa, las charlas del viernes, del sábado y del domingo también, donde ya vamos a brindar alguna aproximación, algún elemento, pero fundamentalmente estamos ahora recuperando temas que han ido quedando en esta agenda esotérica, podríamos llamar, de los últimos años. Pero hoy es Día de Reyes y los Reyes van a pasar por Fox DVD Club, juguetería importada de Tucumán 239, Hot Wheel, Barbie, regalería, auriculares, pendrive, los helicópteros a radio control, los autitos a radio control. Los Reyes se los llevan para llevárselos a los chicos de Tucumán 239, Fox DVD Club, juguetería importada entre Urquiza y Pelliza, en el barrio Balumba de Capilla del Monte. Pedidos, consultas al 156-33-065. Nos está acompañando la gente de Shanti del Uritorco. Música devocional, étnica, nativa, láminas, leyendas, símbolos sagrados, infografía. También una variedad en aceites esenciales, perfumes para ropa, difusores aromáticos de elaboración propia. En Diagonal Buenos Aires 123, local 9 de Paseo La Cascada, aquí en Capilla del Monte, Shanti del Uritorco, acompañando estos vuelos de Cielos Profundos. Excursiones Angeluso con turismo y viajes especiales, Grutas de Ongamira, San Marcos Sierras, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olá en la Cumbre y Dique San Jerónimo. Muy especial el viaje que realizan a Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer, no es las Puertas del Cielo nocturnas, sino esto es en el atardecer, en el crepúsculo. Es una excursión muy especial de Excursiones Angeluz. Informes y reservas al 482-768, al 156-34-532, en Diagonal Buenos Aires 66, Excursiones Angeluz. Meditaciones guiadas en lugares sagrados y mágicos para el despertar y la evolución en toda la zona Uritorco, por el Master Reiki Amnis, sanador vidente. Meditaciones guiadas, técnica para despertar de la conciencia teórico, técnica para el desarrollo de las percepciones también, y también para descargar pensamientos, sentimientos y actos negativos. La duración de estos encuentros, que incluyen alineación de chakras y sanaciones, de aproximadamente 60 minutos. Master Reiki Amnis, sanador vidente. Informes en el 155-31-265. Bueno, llega de lo mejor del rock de Capilla del Monte al Cine Teatro Enrique Muiño, los chicos de Rizoma, este jueves 8 de enero, con cover de Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix, Queen, Soda Stereo, Pink Floyd, Spinetta y otros. A partir de la hora 21, Rizoma con el mejor rock nacional e internacional en el Cine Teatro Enrique Muiño. Las entradas en el City Bar y en el Lennon Bar a 20 pesos. Realmente popularísimo el precio para escuchar de lo bueno del rock internacional y nacional, con los covers del grupo Rizoma, este jueves 21 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño. Personal de Capilla del Monte con nuevos dueños y todas las promociones para que estés comunicado permanentemente. Abono día full, 50% de descuento en equipos, promo de 3 o más líneas. En la esquina de Irigoyen y de Anfunes, personal de Capilla del Monte con nuevos dueños. Fábrica de sahumerios Aromas del Uritorco, con fragancias clásicas por 20 unidades, con nuevas fragancias también, como la Nac Champa, la Chandam, la Saiflor y la Citronela, las fragancias por 100 unidades también, y los conos, los espirales, las esencias y los portas espirales, espirales para los mosquitos, pero hecho por nuestra fábrica de sahumerios de Capilla del Monte, Aromas del Uritorco. Comunicación comunicate con ellos al 03548-155-70516, al 03548-155-78688 o a la www.aromasdeluritorco.com.ar. Tenemos a alguien que cuida de nuestra estabilidad psíquica y es el doctor Matías Ferrara, médico psiquiatra, tratamientos en ataques de pánico, depresión, fobias, adicciones y estrés. Consultas y turnos al 482-292. Atienden consultorios médicos odontológicos de familia de Frías 123, Frías esquina Los Andes. Matrícula de especialista la 15.698. Senderos encontrando tu interior está en Diagonal Buenos Aires 173. Música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, sahumerios, artesanías esotéricas y ahora también un anaquelcito donde vos podés ubicar tus libros usados esotéricos. Así que lleváselos ahí a Rebeca en Senderos encontrando tu interior de Diagonal Buenos Aires 173, muy cerquita allí de Confitería City, y podés dejar tus libros en consignación, esos libros que bueno, vos ya leíste, querés renovar tu biblioteca, y Rebeca te los toma en consignación. Senderos encontrando tu interior en Diagonal Buenos Aires 173. Ya está en Capilla del Monte Violeta Russo, constelador en desarrollo de evolución sistémico. Está brindó en el día de ayer el taller de constelaciones familiares y soluciones sistémicas y va a brindar el próximo viernes 9 de enero el taller Sanando Memorias con la Madre. Probablemente la tengamos el jueves un ratito, en el inicio de Cielos Profundos, a Violeta Russo, y el 10 y 11 para todos ustedes lectura de registros akáshicos. O sea, los que les interese se comunican al 482-705, 482-705 o al 155-50-240. Violeta Russo, entonces consteladora y también con la lectura de registros akáshicos aquí en Capilla del Monte. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y allí en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, sahumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. La gente que maneja las energías alternativas en Capilla del Monte, todo en energía solar y eólica, es la gente de Ingeniería Crea. Está en ruta 38 Bartolomé Jaimes, esquina Tucumán. Te comunicas con ellos al 469-089 o al 154-65-246 o les escribís en el Facebook de Ingeniería Crea. Kuntur Hotel con nuevos dueños, totalmente renovado el Kuntur Hotel con esa pileta que disfruta toda la familia, con el salón de usos múltiples, con los servicios y tarifas especiales para grupos, con la organización de eventos, reuniones y conferencias. Kuntur Hotel, todo el año en Capilla del Monte. Falucho 121, esquina Chubut. Comunicate en la larga distancia al 03548-481-766 o en la www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias en el corazón del cerro Las Gemelas, el complejo Agua de los Palos. La entrada es libre y gratuita, está por toda esta temporada abierto de 10 a 21 horas. La piscina semiolímpica, el restaurante, la casa de té, el sector de juegos y recreación para los chicos, las cabalgatas, el trekking, los shows a la puesta del sol y el estacionamiento libre. Agua de los Palos, Cerro Las Gemelas, un lugar, muchas experiencias. Podés también comunicarte en el Facebook de Agua de los Palos o al teléfono 154-19-465. El complejo está disponible para eventos, fiestas y cumpleaños también. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. en Capilla del Monte. Continuamos en charla con mi amigo Brad Hunter. Vamos a entrar ahora en la respuesta sobre el tema del ADN, ¿no? Todo esto que se habló a finales de la década del 80, ¿no? Y que resonó tanto en la década de los 90. Estamos cambiando el ADN. Bueno, había aparecido un pibito que venía del sol, ¿no? Fabio Capobianco, creo que se llamaba. Y empezó toda una, digamos, toda una cosa que, después con el tiempo, cuando uno empieza a hablar con amigos médicos que atienden a los chicos, que ven los exámenes de sangre, ven otro tipo de cosas, le decís, che, hay algo distinto, hay algo, a nivel físico diferente en los pibitos que están naciendo. Yo tengo un hijo que ahora tiene 13 años, pero que nació en el 2000, en el 2001. Entonces digo, a ver, pasó algo. Y aparentemente a nivel físico no pasó nada, o pasó algo, Brad Hunter. Bueno, acá hay una cuestión que yo acabo de decir algo hace un en el blog anterior, que hablé de que justamente se están detectando energías ionizantes de carácter X y gamma que vienen del centro de la galaxia. El mismo Sol emite X y gamma, y esas energías son ionizantes, que es justamente la palabra ionizante, que tiene la capacidad de transmutar todo lo que es el componente de la materia. De hecho, lo que era la tabla periódica, que era justamente, se llamaba tabla periódica porque eran los elementos estables, dejaron de ser estables. Y por otro lado, las energías ionizantes tienen una capacidad de transmutar la genética. Ajá. O sea, el cambio está, es verdad. Esto es, digamos, innegable, porque bueno, desde el momento que se detectan arriba, de hecho las energías X y gamma continuamente están llegando al planeta, pero ahora están llegando con mayor intensidad. Obviamente, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de evolución que tardan miles, millones de años en evolución, pero sabemos que hoy el sapiens es diferente al cromañón, a los hombres de la antigüedad. O sea, la evolución se va dando lentamente, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, porque pasó el 2012, de golpe vamos a ver gente nueva con otra fisonomía. Pero el mayor cambio, que eso sí tiene que ver con la mayor percepción, apertura. Yo, esto es algo que hablo continuamente. Nosotros no somos solamente un ser físico, de cuerpo físico, y esto es lo que la medicina no puede detectar. La medicina tradicional es intangible frente a la realidad cuántica. Uh-huh. Y los genetistas rusos habían descubierto algo que después, bueno, se denominó el ADN chatarra. Se decía que el 90% del ADN estaba vacío. Entonces uno dice, o somos muy idiotas en que no entendemos al 90% del ADN, o Dios hizo el 90% de lo esencial para la vida, que es el ADN, al cohete. Entonces, lo que acá pasa es que nuestro sistema de estudio, dentro de lo que es la tercera dimensión, dentro del límite de la velocidad de la luz, no puede captar, no puede estudiar lo que es intangible para nuestra física, nuestra ciencia de 3D. Uh-huh. Acá hay algo muy importante que descubrieron los genetistas rusos. Los rusos fueron muy avanzados en los estudios de la genética. Uh-huh. Lo que los estudios, cuando proponen la idea del ADN fantasma, se dan cuenta de que hay un componente, que es ese 90% del ADN humano, que no opera en el plano físico. Esto nos da a nosotros la posibilidad... Perdón, en el plano físico de tercera dimensión. De tercera dimensión. Esto nos da a nosotros, ajá, la perspectiva de que nosotros no solo somos un cuerpo físico, sino que somos tan solo un 10% de la manifestación de nosotros, se da en este plano de 3D. Entonces el 90% de nosotros tenemos ese potencial totalmente dormido. Y ese 90% de nuestra existencia cuántica opera en un plano sobre o hiperdimensional a la tercera dimensión. Quiere decir que nosotros nos proyectamos a una cuarta y quinta dimensión. Uh-huh. Entonces, cuando se nos hablaba que íbamos a saltar una cuarta, una quinta dimensión, era una locura, porque nosotros ya somos cuarta y quinta dimensión. Y si saltáramos una cuarta, desaparecería el cuerpo físico, que es nuestro vehículo de manifestación. Lo que sí se está aperturando es un mayor, una mayor potencialización a esa realidad cuántica. Entonces, lo que sí se sabe, esto lo estudiaron los genetistas rusos, que esta energía lo que está empezando a hacer es activar lo que eran los códigos genéticos dormidos en el plano cuántico. Ajá. O sea que el ADN empieza a producir, porque ese ADN cuántico lo que hace, lo que ellos descubrieron, que es un transductor. O sea, hay algo que es totalmente novedoso, igual yo me acuerdo que ya lo presenté acá, que la galaxia, nuestra galaxia, está preseteada para formar vida. O sea que hay un ADN preexistente a la vida. Ahí viene el concepto del ADN fantasma, que nuestro ADN está recibiendo, cuando hablamos de energías, también tenemos que hablar de programación. Ajá. Que la programación genética empieza con los códigos de luz energéticos que vienen del centro de la galaxia. Ajá. O sea que hoy la ciencia ha descubierto que la vida no es producto del azar, sino de que justamente esta galaxia está preseteada, en el caso nuestro, de los seres humanos, para formar seres humanos. Entonces vamos a encontrar a la especie humana en otros rincones de la galaxia. Ajá. Entonces, esta energía lo que está haciendo es mandando patrones de información a los genes, al ADN. Ese ADN cuántico capta estos códigos de luz y después los traduce a información genética. Entonces, lo que empieza a ampliarse es nuestra percepción hacia esa realidad intangible que hoy, esto lo muestra muy bien la película Lucy, no sé si la viste. No la vi. Que abre, es una, que a través de un psicotrópico se despierta un potencial de la mente humana a niveles que son realmente fascinantes. Esto es un poco lo que está sucediendo ahora y con estos chicos con capacidades especiales. Si vos lo mandás a un médico y los estudia a través de la medicina tradicional, te va a decir, este chico es igual que cualquier otro. El problema es que esa ciencia médica no puede analizar ni encontrar evidencia en un plano que es intangible a nuestra ciencia de tercera dimensión, porque fundamentalmente lo que está operando como cambio es en la estructura hiperdimensional. Ahora, en ese ADN claro. Intangible. Bueno, si yo fuera un padre de uno de estos chicos que por ahí son en algún momento tratados, ¿no?, por la ciencia normal, pero conozco además esta otra postura tuya, digamos, lo que yo te tendría que preguntar es, está bien, la ciencia, humana no puede determinarlo. Si no lo puede determinar la ciencia humana, ¿cómo es que esto que vos comentás, que viene de otras informaciones que hay, podemos decir que también es una cosa que es cierta? A ver. Porque justamente lo que porque ahora, entonces quiere decir que los rusos están a un nivel. Bueno, tiene que haber entonces. Hay un manejo humano. Mirá, yo te cuento de algo. Esta otra ciencia. Sí, obviamente, pero esto es algo que justamente los rusos habían alcanzado niveles a través de la ciencia. Y yo te esto lo puedo contar en primera persona porque he estado con incluso Valentín Mamotiu, que es una persona que está en Buenos Aires, con la cual yo tuve extensas reuniones. Hice un curso con él, que era una persona que a nivel de bioenergía, de energética, todo formaba parte de la ciencia, de la Academia de Ciencias Rusas, tipo que hablas con él y es como hablar con alguien que está hablando de algo inentendible. Los médicos que estuvieron con él no entienden un pomo de lo que esta persona habla. Lo que, por ejemplo, en lo que se hizo, incluso el mismo premio Nobel que fue James Crick, que fue el que da a conocer todos los secretos del ADN, habla de cosas extraordinarias con respecto al ADN, habla incluso, dejó abierta la posibilidad de que parte del genoma humano no sea terrestre, o sea que sea extraterrestre, porque hay cosas inconcebibles si no es por medio de ingeniería genética que se haya alcanzado a esos niveles y después de lo que es la composición del ADN. Pero por ejemplo, se sabe que vos, por ejemplo, agarrás un huevo de una salamanca y ellos le irradiaron, le hicieron cambios de frecuencias. Esto tiene que ver con algo, una ciencia que se llama simática. O sea que todo responde a patrones vibracionales. Cuando vos le cambiaste la frecuencia, digamos, de la especie de la salamanca a ese huevo, de ese huevo van a ser una rana. Lo hicieron. Esto está comprobado. Búsquenlo en internet. Ajá. Que le cambiaron las frecuencias que reciben. No, pero para. Búsquenlo en internet, volvemos al mismo tema. En internet puede haber No, está bien, pero acá estamos hablando de estudios avalados por búsquenlo en internet. Una cosa es que un título me diga 3 días de oscuridad, pero otra cosa es cuando hay. Acá cuando estoy hablando estoy entrando a decir, entro en la página de una academia de universidad, ¿entendés? Estudios genéticos, no. Yo cuando estudio, o sea, hoy la internet es todo. Es como la librería, vos entras a una librería y vas a tener un libro espectacular y otro libro que es una porquería. Digamos, el tema es qué es lo que vos elegís dentro. Uh-huh. Internet no discrimina, está todo. El tema es que, bueno, yo justamente lo que siempre utilizo como fundamento de la comunicación, de las cosas que yo hablo, es justamente trato de que sean informaciones que vienen de fuentes serias. Uh-huh. Y fundamentalmente que tienen que ver con estudios que se están realizando a nivel mundial. Hay libros de los que son estos escritores de la nueva era, para llamarlo de alguna manera, que también hacen mención a todo esto, lo explican, citan a estas universidades. De hecho, el médico Fritz Popp, el famoso que, ¿cómo se llama este personaje que estuvo en Buenos Aires? Que es fascinante también lo que sabe. No, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, ya me va a salir. Digamos que yo tuve la oportunidad de estar con él, hablar. Son gente que, bueno, está manejando otros niveles de información que los médicos recibidos en nuestras universidades están en pañales en relación a la información que manejan ellos. Uh-huh. Y después que, bueno, todo esto también formó parte de fueron revoluciones científicas que después se difundieron en todas las universidades. Los logros que se hicieron a través de aplicarle radiofrecuencias, cambiarle las dinámicas de frecuencias a la gestación de una especie para convertirla en otro. Esto puede ser totalmente terrorífico también, porque esto obviamente estamos hablando de que si yo cambio la frecuencia específica de una especie, puedo generar un monstruo. Ajá. O sea, hemos alcanzado ese nivel, digamos, donde nuestra capacidad de inteligencia, no de conciencia, puede permitirnos a nosotros manipular la genética. Y de hecho, la manipulación genética la estamos viendo en los transgénicos, lo estamos viendo en lo que es la inseminación artificial, en un montón de aspectos. Claro. O sea, acá me preguntan si no descendemos de los Anunnakis. Bueno, eso ya es un poco, digamos, tirado los pelos, digamos, porque no podemos decir Anunnakis, porque Zacarías Sitchin lo tomamos como si fuese un... Sí. Y yo te digo, o sea, yo he estudiado diferentes autores en relación... O sea, Zacarías Sitchin hizo muy buenos aportes, pero también se equivocó en un montón de... O sea, el famoso Nibiru... Vos hablas con cualquier sumerólogo, agarrás incluso diccionarios, y Nibiru, ¿sabes qué dice? Júpiter. O Neberu es Júpiter. Y hoy se sabe que quien causó los periodos glaciales a través de determinados acercamientos, que son cíclicos, sí. de justamente el gran gigante de Júpiter, sí. es Júpiter. Ajá. O sea que Nibiru tranquilamente, en una equivocación de Sitchin, hoy está, esto es una investigación científica. Por eso decía que Nibiru era un planeta enorme, que en realidad Júpiter no es. Hay enanas marrones, existen, pueden ser 3 hasta 7 veces el tamaño de Júpiter, pero a lo que voy... Sí, pero nuestro sistema solar, están dentro de nuestro sistema solar, ya hubiera... No, obviamente, pero a lo que voy es que hoy se sabe, a nivel científico, comprobado, escrito a nivel de niveles astrofísicos, de que Júpiter en determinados momentos que generalmente coinciden con los fines de los ciclos de precesión de los equinoccios o con el inicio de Acuario, producen periodos de glaciación y de desglaciación. Entonces, que es Júpiter el que produce esas grandes alteraciones en el planeta Tierra, de acuerdo a lo que son los alineamientos astronómicos que se dan, porque esto generalmente los astros lo que generan son determinadas influencias hiperdimensionales sobre los planetas más chicos, y eso genera... Y ahora con este tema de que supuestamente estamos entrando en una mini era glacial, ¿se corresponde con algún tipo de acercamiento de Júpiter por eso se hablaba? Y aparte hay una cuestión, la presión tectónica. Hay otro tema que es muy importante, la película Noé, yo lo presenté la última vez que estuve, que cuando se habla de un diluvio, no tenemos que hablar solamente de agua que cae del cielo. Ahora, justamente hace muy poco tiempo, empezaron a liberar información que bajo tierra hay la cantidad de agua de los 3 veces son los océanos de superficie. O sea que hay más agua bajo tierra que sobre la tierra. Ajá. Entonces, frente a una presión tectónica... O sea, pero, que en realidad este planeta se tendría que llamar agua, no tierra. Bueno, de hecho, somos 75% agua nosotros y el planeta lo mismo. Claro. Pero los famosos sinkholes, esos agujeros que aparecieron en Siberia, en diferentes partes del mundo, hoy no pasa nada, pero en la película Noé, fíjense que cuando empieza el diluvio, empiezan a aparecer como agujeros. Sí, parecen géiseres. Exacto, y el agua surge de la tierra. Sí. Y en la Biblia está que viene el agua de arriba y de abajo. Ajá. Y se sabe también que todo este, en este periodo de fin de precesión de los equinoccios, la tierra empiezan a acercarse a los planetas interiores del sistema solar gran cantidad de asteroides. Y los asteroides fundamentalmente son de hielo. Ajá. Las famosas nubes noctilucentes que se ven en todo el mundo están conformadas por partículas de hielo, que los cometas de hielo al acercarse al sol se van derritiendo. Gran parte de esas partículas de hielo quedan atrapadas en las atmósferas de los planetas, en este caso en el planeta Tierra. Esas partículas de hielo también tienen como componentes ADNs de especies inexistentes. Por eso hay virus, generalmente los asteroides son asociados a grandes pandemias. Sí. Porque justamente lo que hacen los asteroides es cargar gran cantidad de material que en toda la galaxia existe. Sí. Entonces esas nubes noctilucentes, cuando la actividad solar es alta, esto ya se sabe, esto me lo dijeron off the record algunos científicos, que el planeta Tierra, cuando carga gran cantidad de hielo, en un momento donde se vuelve a activar la actividad solar, empezamos en un periodo normal del Sol, el planeta, ese hielo se derrite y obviamente se cae. Ajá. Y cae como grandes cantidades, estamos hablando de millones de toneladas de agua, claro, que en estos momentos están como hielo, pero en el momento que se derrite eso, empieza a caer a superficie como lluvia. Y la presión tectónica que puede ejercer un planeta sobre la Tierra puede producir que esas gigantescas masas de agua subterránea surjan a través de esos sinkholes o agujeros que se están produciendo, que aparecen en todo el mundo. Esto no es novedad. Ya sabemos que en todas partes del mundo se están repentinamente, incluso en medio de una ciudad, se tragó casas, se tragó museos. Hace poco apareció la imagen de cómo en el museo en Estados Unidos del auto Corvette, del Chevrolet Corvette, se tragaban a los autos que estaban expuestos. Se conformó un agujero y se tragó los 3 pisos del museo. ¡Qué impresionante! Los autos se cayeron. Claro. Lo que pasó en Siberia hace poco. Y se encuentran con agua congelada. Ajá. El tema es, ¿qué pasa si esa agua en algún momento se descongela? Y bueno, lo que surge son enormes cantidades como si fuera un geyser. Bien, acá me pregunta el profe Dani, que nos está escuchando. Dani, un abrazo. ¿Sabés algo del experimento de desmetilización o radicales metilo, donde cambia el comportamiento de las ratas según se cambia sus madres? Ni idea. Ni idea, Dani. Ni idea. Esto, bueno, esto ya parece, claro, esto pueden ser otras áreas de... No, bueno, todo lo que es cambios en todo se maneja por información. Sí. La nueva medicina está hablando de justamente eso. O sea, nosotros cuando perdemos la enfermedad es ni más ni menos que pérdida de información en un órgano. Claro. Entonces, la nueva medicina basada en radiónica, en frecuencias energéticas, le devuelve al órgano enfermo las frecuencias específicas, porque las células guardan un patrón de memoria de la frecuencia que justamente da forma. No nos olvidemos que un órgano es un paquete de átomos, sí. Átomos unidos forman moléculas, moléculas unidas forman células, células unidas forman órganos. Entonces, cuando hay una pérdida de patrón de información vibracional, sí, en ese paquete atómico, el órgano empieza a producir una disfunción y obviamente después se empieza a perder la estructura, porque todas las formas responden, esto es lo que en la ciencia de la simática, o sea, todas las formas responden a frecuencias vibratorias. Bien. Brad, vamos a hablar un ratito. Hay ahora. Una, sí, cosita que quería, sí, hablar, ¿cómo que no? Cuando vos hablaste de puertas del cielo, sí, yo rescaté una información que está en el libro, sí, de Terrera. Ajá. Que Terrera, esto es algo que muy poca gente conoce, que generalmente las puertas del cielo están asociadas, la famosa puerta del cielo de Don Gamira, está, sí, asociada al avistamiento de naves. Sí. Yo esto me acuerdo haberlo hablado personalmente con Terrera, tuve la suerte de hablarlo. Terrera, incluso esto yo lo rescaté para el libro, sí, en sus primeros libros, él hablaba de una puerta que conectaba a Ongamira con la Patagonia Argentina. Y que los guardianes, era el guardián, había un guardián de Ongamira que era un comechingón, el cacique Onga creo que era, y después para los zonas, los indios zonas en el sur. El tema es que yo, esta información que ya conocía Terrera, que la verdadera puerta del cielo es eso, sería un paso donde estaría custodiado por un lado por los zonas y por otro lado por los comechingones. Es un túnel la puerta del cielo. Claro, sería un portal dimensional. Ah, un portal dimensional, claro. No, bueno, un túnel físico. No, un portal dimensional, ajá, una verdadera puerta. Ajá. Como la puerta de Gilgamesh, que está en la tradición, sí, sumeria. Sí. Bueno, lo más loco, y acá voy a contar un secretito, que yo, sí, me junté una vez con un personaje que me presentan, de la vieja Alemania. De la vieja Alemania nazi. De la vieja, sí, Alemania nazi. Claramente. ¿Se acuerdan que se manejó la teoría de que Hitler lo trajeron a Córdoba, pero después aparece en el sur? Sí. Y el viejo riéndose me dice, a Hitler lo pasamos por la puerta de Ongamira. Así me dijo, lo pasamos por la puerta de Ongamira. Y de Córdoba apareció en el sur. Y yo digo, yo no sabía si cagarme de risa, porque, pero después dije, pero esta es la información que conocía el viejo Terrera. Bueno, dejémoslo ahí. Parte de esa información la rescato en el libro, ajá, sobre la verdadera puerta del cielo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a charlar un ratito nomás, apenas por ahí el jueves volvemos a encontrarnos para hacer otra así como charla de café con un montón de otras informaciones que hay, ¿no? De las muchas que vos manejás permanentemente. Y por supuesto, bueno, reservamos para las charlas, que son aproximadamente, recuerden, 2 horas y media, 3 horas, con mucho material audiovisual, esto que trae Brad. Primero vas a abordar el día viernes el tema de cambio climático, con toda la nueva información que se está generando también, ¿o no? Sí, obviamente vamos a hablar de eso, pero me gustaría, que es una charla que tuvo mucho éxito allá en Buenos Aires. Primero y fundamental, algo que no mucha gente entiende, que es cómo es el proceso de lo que está sucediendo en Córdoba, por qué se mueve telúricamente Córdoba. Entonces les voy a mostrar qué es lo que pasa bajo el suelo de Córdoba, San Luis, con respecto a las placas tectónicas. Eso es algo que es muy bueno que la gente entienda, quienes viven acá. Y después voy a presentar todos los mapas de Edgar Cayce, de todos los grandes videntes que hicieron, visionaron la Tierra totalmente transformada, ¿no? Ah, pero entonces esto no es solamente no es cambio climático, es cambio terrestre. Claro, sería... son profecías climáticas. Claro. Las profecías de Parravicini que hablan sobre los cambios climáticos, de Elena Valdés. Mirá. Es una charla muy interesante y tuvo muy buena repercusión, porque aparte vamos evaluando si esto es posible que suceda. Bien. Decimos, bueno, en este mapa Buenos Aires no existe, desapareció bajo el agua. Entonces evaluamos después si ese riesgo es posible que suceda. Si un vidente lo... porque yo puedo dibujar un mapa futuro, pero no tener lógica. Pero por otro lado digo, sí, de hecho Buenos Aires se está inundando. Por abajo y por arriba. Entonces, bueno, vamos a ir evaluando todos los riesgos climáticos, porque muchas de las personas me preguntan, che, Brad, y yo vivo en tal lugar y hay algún riesgo. Entonces, bueno, vamos a evaluar todo. Hasta incluso ver algo que va a sorprender, que es que Córdoba tiene niveles altísimos de contaminación por radiación. Ajá, mira. Porque es un basurero nuclear. Ajá. Así que bueno, vamos a hablar un montón de cosas. Ah, la mierda. Hay gente que vacaciona en Carlos Paz muy tranquilo y no sabe que a muy pocos kilómetros hay un basurero nuclear. Mira. Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a tratar, vamos a evaluar. Después, bueno, en la presentación del libro, sí, donde el sábado, en agosto presenté cosas, porque incluso lo pasé un poco rápido, pero hay materiales que creo que la gente no tomó conciencia de la importancia. Por ejemplo, la famosa foto que está en la tapa del libro, que es una foto real y una de las pocas evidencias tangibles, fotográficas, de la época de los rollos, no de las cámaras digitales, de dos seres de más de 2 metros y medio. Y esto tiene una historia de una persona que bueno, pudo sacar esa foto y que fue testigo de un avistamiento. Buenísimo. Entonces, bueno, contar un poco más profundamente ciertas cosas que tampoco conté en su momento para no revelar toda la información que iba a contener el libro, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Y después, el domingo, vamos a... porque fue un tema que también revolucionó bastante todo el tema de las redes sociales, de las cosas de las profecías. Sí. Que en eso vas a tener una participación muy especial vos, porque fuiste parte de esta historia, que tiene que ver con esas famosas 30 profecías inéditas del año 74 para... 73. 73, perdón. 73. Donde vos vas a contar una historia. Que bueno, sin desmerecer, digamos, nada ni nadie. Yo voy a contar la verdad de cómo fue de que aparecieron, ¿no? Claro. Ya que han hablado, yo me he callado prudentemente durante estos años. Yo voy a contar la verdad de la situación. Después vamos a decirle también, y vamos a mostrar, claro, cosas. Y a los oyentes, porque también nosotros fuimos de alguna manera blanco de estas redes que manejan información sobre Parravicini y todo esto, que esto, cuando vos estuviste en Buenos Aires, lo tenemos que decir, porque que nosotros tenemos el aval, el apoyo, porque han llegado a acusarme quién es Brad Hunter para hablar de Solá y Parravicini. Yo les digo, bueno, nosotros estuvimos con la hija de Justino Parravicini, estuvimos con la sobrina nieta real de Benjamín Solá y Parravicini. Ellas confían en nosotros, ellas tienen nuestros trabajos, nos agradecieron lo que hacemos en relación al trabajo de Parravicini. A mí me cansó un poco el tema Parravicini por las críticas que he recibido. Yo siempre dije, saco este libro, que fue el libro el Papa, y no quise hablar un poco más, porque bueno, el tema Parravicini desgraciadamente está como dentro de una de un esquema de cosas que se hablan, que se critican, y digo, bueno, y los libros, quién está presentando, sí, sí, quién publicó alguna investigación, claro, sobre eso, quién sacó las psicografías inéditas del placar al final, por eso, nadie. O sea, exactamente, nadie, y por otro lado, ¿no? Animarse, yo no digo, pero bueno, es mi interpretación, claro, y considero... O sea, yo he trabajado mucho con el profesor Schweizer, que ha sacado libros, 3 libros sobre el tema de Parravicini. O sea, que no soy un... Sí, cuando nadie escribía sobre Parravicini, claro, no soy, ¿no? Salvo, bueno, Fabio Serpi Romagnò, claro, que eran los pero por otro lado, los contemporáneos de, claro, de Parravicini. Tenemos que seguir ese legado. Claro, hay que seguirlo, claro. Porque, que sí. Digamos, o sea, Don Pedro está muerto, Sigurd von Brunn, lo mismo. También. Entonces, tenemos que seguir, porque si no... Fabio tiene cosas, vos sabés que yo no he querido molestarlo cuando viene acá a Capilla del Monte a Fabio Serpa, pero por ahí, qué sé yo, me animo, porque claro... Y merece, ahí... merece también su descanso. Sí, o sea, claro, pero realmente yo no sé si vos sabés o no, pero a mí me da... Yo creo saber que Fabio Serpa tiene cosas que no fueron... dadas a conocer de Parravicini. Es que yo creo que él también tiene sus... como por ejemplo... Y a mí me encantaría tanto que hable. Que hable y que muestre un poco de como eso. Como cuando se hablaba del bastón de mando y, claro, y él mismo en ese reportaje con Arandojo. Arandojo. El bastón se partió en tres. Claro, el bastón ya fue. A mí me lo dijo, ¿te acuerdas? Yo te lo había comentado. Sí, sí. Cuando yo lo entrevisté hace en el año 2000, creo que fue para el Planeta Urbano, y él, sí, fuera de registro de grabación, me dijo, yo me acuerdo haberle preguntado, y me dijo, el bastón se partió. Claro. El bastón, en ese celo, en esas peleas de puja, de quién, a quién le pertenece todo, bueno, el bastón, como un designio superior, dijo, ¡prac! Y claro. Bueno, ahora, yo también de eso, sí, también cuento las historias alternativas. Y también quiero, permitime, claro, hacer una, sí, aclaración con respecto a algo que se subió a YouTube sobre una especie de encuentro de estos cafés ufológicos. Que, exacto, sí, aquí, sí, el café ufológico de acá de Capilla del Monte. Me desacreditan, y yo siempre digo, hay que, cuando se habla cuando se habla de una persona, escuchen bien lo que esa persona dice. Porque yo soy periodista investigador, y que yo presente una información no quiere decir que yo crea en eso. Uh-huh. Si la información existe y vale la pena ser presentada, hay que presentarla. Un periodista presenta información, y eso no necesariamente quiere decir que esa persona crea que esa información es real. Pero la validez de esa información, como la validez de la información oficial de la huella del pajarillo, son válidas las dos. Uh-huh. Lo que hay que es investigar para llegar a una conclusión sobre eso. Entonces, una cosa es lo que Brad Hunter presenta y otra cosa es lo que la gente entiende. Y hay que, uh-huh, tener, justamente, si uno se considera investigador, hay que saber escuchar bien, porque yo aclaré, no, uh-huh, es que yo crea en eso. Uh-huh. Porque después se me acusa de que yo le hago muy mal a la investigación, uh-huh, de estos temas. Sí. Lo que hace muy mal a la investigación de los temas es que no se investigue y no se presenten cosas nuevas. Uh-huh. Esa es la verdadero, lo que realmente, bueno, le hace mal. También, lo que pasa que también convengamos... Porque si seguimos, sí, contando las historias que se vienen contando hace mucho, y nadie investigó. Claro, vos fuiste testigo que en este libro hay información nueva. Sí. Porque he recorrido, he estado mucho tiempo investigando para hacer este, sí, libro. Y hay testimonios de primerísima mano. Por primera vez, de gente cuento que, la persona, sí, que contó. Es más, si tenemos permiso de esas personas en algún momento, tengo grabaciones. Vamos a poner los audios al aire para que a nadie ya le quede ninguna duda de cómo son las cosas o de algún tipo de manipulación que hay, ¿no? Pero permitime que te diga esto también, porque también... Disculpame, sí, toda investigación de este libro surgió de grabaciones, de entrevistar a alguien y grabarlo. Sí, tratando de encontrar... Salvo un militar de muy alto rango retirado, sí, que se animó a hablar de algo que es una bomba de tiempo, que no me permitió grabarlo, sí, tomar nota. Porque obviamente es un personaje de inteligencia y conoce muy bien que no hay que dejar ningún registro. Sí, pues Nieto nunca se retira. Exactamente. No, más bien. Pero... A ver, el tipo se retiró, pero lo consultan. O sea, sigue siendo un asesor externo. Seguro, bueno. Entonces, este tipo de cosas. No, pero déjame que te diga algo. Podemos gustarle, cada uno de nosotros más o menos a la gente y todo eso. La bronca es cuando te desacredita gente que no tiene el rigor ni el grado de profesionalidad que puede haber adquirido uno a través de los años presentando cosas y que solamente porque le parece o porque no le gusta o porque no cree en lo que uno presenta, pero acá no es información contra información y o investigación con investigación. Y desacreditar a nadie. De ciertas ideologías de un personaje. Yo soy un gran admirador de Terrera, pero también considero que Terrera en muchos aspectos fue un gran confabulador, sí, porque terminó creyéndose algo que no era cierto. Y yo estuve con Terrera y tengo testimonios de primera mano con Terrera. Entonces, y yo lo admiro, y en el libro muestro las partes reales y objetivas sobre incluso lo que era el primer Terrera, el Terrera nacionalista, de libros que no tenían que ver con lo esotérico, libros que pocos se conocen, como un libro que se llama La Sinarquía, escrito por Terrera, que muy pocas personas saben que ese libro existe. También todos los libros esotéricos que escribió, en una gran cantidad de libros. Hay historias alternativas, hay un accionar de una sociedad derivada de los Rosacruces, que son los martinistas, donde tuvieron una gran influencia en todo esto. O sea, hay muchas historias no conocidas que conforman lo que es esta historia de Erx. Claro, la mitología. Siempre estamos rondando sobre lo mismo, lo conocido de Acolanis, de Terrera, pero hay, como yo te hoy he mostrado un monumento que está aquí cerca, que es increíble la información esotérica que tiene, la simbología. Un monumento que ahora se está por hacer esta famosa meditación por la paz. Hay un símbolo, tiene el símbolo de Roerich, ese monumento que está hace mucho tiempo acá en Córdoba. Y la gente les muestra la foto y dice, no, ni idea, ¿dónde está esto? Entonces, el famoso tema de Guido Bufo, que dos chicos están haciendo un trabajo formidable, que son Karina y Gustavo, que forman parte también de un apéndice de este libro, que me permitieron reproducir parte del último libro que ellos hicieron, en el cual me invitaron a mí a hacer el prólogo. Digamos que hay un montón de historias. Jaime Prez, hay mucha gente que no conoce quién es Jaime Prez, un gran sanador. Yo he recorrido las calles de Carlos Paz entrevistando a gente. Hay muchas historias anexas, como tampoco se situó nunca la parte histórica de Erx. Y la ciudad de Córdoba se funda basada en la búsqueda de una ciudad oculta, que es la famosa ciudad de los Césares, que fue asociada, y aún hoy se la asocia a la Patagonia. Y la ciudad de los Césares siempre se buscó en Córdoba y San Luis. Después se deriva la tradición en la Patagonia, pero históricamente los españoles buscaron a la ciudad de los Césares en Córdoba y San Luis. Y hay evidencia escrita, y la ciudad de Córdoba se funda por una desinteligencia, porque se quería fundar acá para buscar la ciudad de los Césares. O sea que el tema de una ciudad subterránea no es algo que nace con Acoglanes. Ya está en las crónicas españolas. El problema es que a lo largo de todo este tiempo adquirió diferentes nombres. Hay otra particularidad que yo llego a esto a través de los diarios de Erx. Después me encuentro que el gran D'Angel, en su libro, había hecho referencia a esto. Él lo encuentra buscando la palabra Erx en Google. Pero yo lo encuentro basándome en la investigación de que Acoglanis empieza a ejercer lo que él aprende en el Tíbet, en la India, tratando a miembros de la fuerza, a la Real Fuerza Aérea Inglesa. ¿Y saben qué nombre tenían esos personajes que él sanaba? ¿Cómo se los, en lo que sería el slang o el idioma lunfardo inglés, a ese personal de tierra que él trataba, que los trataba por los que ellos levantaban bombas para cargar en los aviones, entonces quedaban con problemas en los huesos? Y ahí Acoglanis empieza, es una historia poco conocida, que él empieza a ejercer todos estos dones quiroprácticos en la India. ¿Saben cómo se denominaba ese personal que él trataba? Los Erx. Así que bueno, hay un montón de historias desconocidas todavía que merecen ser contadas. Después cada uno saque sus conclusiones. Yo soy periodista y presento. Eso no quiere decir que yo crea, yo no creo en nada en realidad. ¿Por qué? Porque justamente el no creer en nada es lo que me lleva a seguir investigando. Yo siempre dejo abierto todo, pero no descarto ninguna teoría que me llegue a mí. No descarto la información, la evalúo, la estudio. Entonces, la chatura es la que dice, no, eso es mentira. Pero, ¿por qué decís que es mentira si no lo estudiaste? Se sabe muy bien, y esto ya lo hablamos y lo vamos a desarrollar más profundamente, que toda la época en donde se hablaba de toda la ciudad de Erk, se estaba llevando a cabo un proyecto que era importantísimo para la hegemonía y el orden, el equilibrio militar y táctico en el Medio Oriente, que fue el proyecto Cóndor, y ese proyecto Cóndor se desarrolló íntegramente acá en Córdoba. Entonces hay muchas historias relacionadas aunque parezca mentira, a Erk con ese proyecto Cóndor. Todo esto, bueno, es parte de lo que vamos a... De lo que vamos a hablar el día sábado, ¿no? Y el día domingo, bueno, vamos a presentar también esta conferencia que tanto gustó en Buenos Aires, que era el tema de las profecías argentinas, no solamente la presentación con tu interpretación de las psicografías inéditas de Parravicini, sino también la presentación de las otras profecías que hablan sobre la Argentina, Don Bosco, Don Orione, el Chico Javier también, Hugo Guas, el Hugo Guas, o sea, vamos a porque a que no haya pasado nada en diciembre no quiere decir que no pueda llegar a pasar en mayo, en junio. O sea, la cosa no es que se mejoró, sigue, la inflación sigue, el malestar sigue, o sea, está teniendo un muy buen manejo. Yo esto lo tengo que reconocer, el gobierno hizo un manejo de cintura, porque también la gente es como que dice, bueno, aguantamos porque ya vienen las elecciones, entonces, pero puede llegar a pasar cualquier cosa, porque todas las profecías coinciden en que quien va a ser el, podría llegar a ser el futuro presidente, no saldría de un sistema electo democrático, no tampoco es un golpe militar, sino que aparecería un nuevo líder que no sería ninguno de los políticos que está hoy, digamos, apuntados a ser los potenciales futuros presidentes. ¿Qué vos decís para este año? ¿Ya para noviembre? Y todas las profecías marcan de que el personaje, ese famoso personaje, algunos lo consideran el hombre gris o lo que sea, no surgiría de una... O sea, ¿pero vos pensás que es para allá? Podría ser ya, sí. Sí, sí, tranquilamente. Yo tengo otra teoría que te la voy a comentar, claro, en privado y después... Pero está bueno porque esto... Estamos, no. Cuando hablamos de profecías es toda especulación. O sea, sí. Nos permitimos, es un juego... Aunque igual hay en las psicografías de Parravicini... Son marco de referencia. Podemos... Hay una profecía de esas inéditas que es terrible. Sí. Porque habla justamente que incluso hay una transferencia en el bastón... Por eso esa, todo... Esa profecía es terrible. Todo eso. Bueno, yo te digo, cuando yo transmití parte de eso en Paraná, no se movía nadie, ¿no? Yo estaba en la tierra de Uribarri, ¿sí? Candidato a presidente por el kirchnerismo. Y, bueno, dije lo que tenía que decir presentando la psicografía inédita, como hablo en políticamente, bueno, como hablo siempre, sin pelos en la lengua, sin tergiversar nada. Porque la verdad que no, si hay algo de lo que me precio es de creer mucho en esa frase de Confucio que dice que es la verdad lo que engrandece al hombre y no el hombre lo que engrandece a la verdad, ¿no? Así que yo creo que cuanto uno más cerca está de la verdad de las cosas, y entra en contacto con ese arquetipo, ¿no? Uno es elevado moralmente, éticamente, energéticamente, ¿no? Aparte, lo bueno de esto, disculpame, espero un segundito, es que vos vas a estar ahí presentando todo esto. O sea, que era lo que mucha gente te reclamaba, de que vos fueses, así como habías hecho esas conferencias allá, también viniste a Buenos Aires, hicimos un trabajo juntos, que vos seas, o en este caso, el domingo, el protagonista de esa conferencia. Bien. Donde yo después voy a hacer los aportes de todo el material, claro, pero vos vas a ser Lo que mucha gente te pidió, sí. Que bueno, así como hacemos este programa juntos, que también en vivo estemos juntos presentando eso y diciendo las cosas como hay que decirlas, ¿no? Sí. Bueno, estamos en el final ya de esta charla de café. Esta no fue de cibercafé, con mi amigo Brad Hunter. Pablo, por ahí si no te conocía, ya conociste a uno de nuestros habituales integrantes de Cielos Profundos. Nos reencontramos el jueves a partir de la hora 19. Probablemente vamos a tener un rato de Brad también. Vamos a ver si podemos invitarla también a Violeta Russo un ratito para que nos cuente este tema de las constelaciones familiares y sobre todo de esto que va a ofrecerles a ustedes el día 10 y 11 de enero, que es la lectura de los registros akáshicos, ¿no? Un tema muy interesante y que ha tomado también importancia, ¿no? en los últimos años, en la preferencia de la gente, ¿no? Bueno, cómo se realiza algo así, cómo es posible, ¿no? Realizar algo así en una individualidad, siendo la calle algo, podríamos decir, tan enorme, ¿no? O tan grande. Pero bueno, por ahí no es lo que pensábamos tampoco, ¿eh? Así que eso lo vamos a tratar de desentrañar, si es que es posible, el jueves. Y si no, estaremos con Brad Hunter haciendo ida y vuelta, por distintos temas, antes de comenzar ya con el ciclo de conferencias el próximo viernes. Gracias, Brad, realmente. Gracias por todo tu aporte y la pasión que pones en esto. A mí me tienen que callar, porque yo les gano a la audiencia, porque... es como me terminan echando, dale flaco, termina que tengo hambre, me quiero ir. O sea, yo aprovecho que cuando digo, bueno, ya que estoy acá, y bueno, y sigo, y doy, y trato de dar todo lo que tengo. Siempre me dice, hace la conferencia más corta, qué sé yo, pero bueno, es como que yo no vengo acá todos los días, entonces trato de dar, lo mío siempre es tratar de dar todo lo que tengo. Lo máximo, como debe ser, ¿eh? Bueno, nos estamos reencontrando, ¿sí? Tenés el tema de despedida, te lo marcaron, qué grande. Entonces, después de esto que yo voy a decir, es que viene el tema. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Jardín de gente, algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un gran la depredación humana.